Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Cuando uno se está refiriendo al origen de la historia del arte, pues yo creo que se está hablando principalmente de dibujo, ¿cierto? Hay quienes dicen que el dibujo es un problema realmente mental. Los artistas piensan dibujando. Y de hecho mucha gente piensa dibujando, es decir, hay muchas acciones y muchas profesiones y muchas vocaciones que están mediadas por el dibujo. El dibujo es como la primera herramienta, el primer acercamiento tangible que hay para comunicar, digamos, un pensamiento a otra persona. Mi nombre es Óscar Roldán Alzate, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Museo de Arte Moderno tiene una colección bastante dispareja. Es una colección que es claramente fruto o resultado de lo que es un museo de arte moderno en Latinoamérica. Y esto tiene que ver precisamente con que la colección se ha hecho en función a las donaciones de artistas, tanto artistas que han sido benefactores del museo como los fundadores, como también las propuestas de exhibiciones que han dejado obras en el museo. Pues hoy por hoy tenemos cerca de 5.000 piezas, de las cuales, si nos fuéramos a detener, el dibujo es mayoritario, toda vez que la colección de Hernando Tejada es numerosa y tiene alrededor de 2.000 piezas de dibujo, es decir, sus libretas de apuntes, sus esquemas y proyectos de producción de obra, todos los estudios preliminares para la construcción de escenografías de teatro, como él lo hizo, y así mismo como los bocetos para las esculturas y para muchas de las pinturas. Hay otros exponentes del dibujo, mucho más jóvenes, como por ejemplo Aníbal Vallejo, que en una reciente donación pues entregó al museo 6 dibujos magníficos de gran formato. Y bueno, muchos más dibujantes, o más bien artistas que han dibujado, como Federico Londoño, como Marta Ramírez. También tenemos en la colección piezas que serían dibujos, pero emparentados con la pintura, como lo es el carro de Javier Restrepo, o algunas otras piezas que tienen que ver ya como con otras maneras del dibujo, como lo de Freddy Alzate, que ya se volvió un dibujo mucho más activo en términos pictóricos. Es decir, hay una presencia bastante interesante de dibujo, y muchas de las cosas que hay en el museo pues podrían leerse dentro de una lógica de un dibujo hoy, ¿cierto? Como por ejemplo el Premio Nacional de Arte de John Castes, que es modulación vertical, que son planos haciendo como un juego de dobleces que terminan haciendo una pieza amarilla vertical que podríamos decir que es un dibujo estructural. El dibujo pues puede estar presente como en muchas disciplinas, ¿cierto? Desde, no sé, diseño, arquitectura, la plástica, también los mapas conceptuales serían una especie de dibujo, por lo tanto pues estarían casi que en todos los campos del saber donde una persona lo quiera utilizar, ¿cierto? Sino que ya tienen diferentes funcionalidades, o no tiene una funcionalidad, que sería lo más parecido pues en la plástica, ¿cierto? Pero de resto ya hay como esa idea de dibujo en la idea de estructura y en el conocimiento, en el estudio sobre la materia, en todo eso está la noción de estructura, y eso es con lo primero que yo asocio el dibujo. Mi nombre es César del Valle y soy dibujante. Cuando uno se está refiriendo al origen de la historia del arte, pues yo creo que se está hablando principalmente de dibujo, ¿cierto? Que siempre se está haciendo referencias a las cavernas, como las Cox y Altamira. Y bueno, pues son cosas que se asocian, se podría decir que primero con el dibujo. Ya después, con el paso de los años, como que el dibujo quedaba en una etapa preliminar de la obra. En la gran parte de la historia del arte lo que había primado era como la pintura. De pronto, por otro lado, la escultura, y el dibujo quedaba relegado como a ser un bosquejo o proyecto de estas otras que vendrían siendo como las grandes obras. Pues hay algunas publicaciones que he visto donde hablan de una emancipación del dibujo. De hecho, hay un título que es así, la emancipación del dibujo, en una recuperación de artistas, y ya el dibujo se deja ver como obra en sí misma, ya no está subordinada a otro medio, y parece que ha sido un fenómeno pues como en el mundo al parecer, o por lo menos en esta parte occidental, y también el fenómeno pues se dice que se ha visto también aquí en la ciudad. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Había como una especie de leyenda en la facultad, era que no se podía presentar dibujo en una propuesta de los talleres de propuesta de grado. Parece que alguna gente sí se dejaba llevar del todo por eso, y bueno, y no sé en qué medida en algún momento habrá sido cierto, pero también la decisión mía fue llegar con eso, y bueno, no tuve pues como mayor problema, pues como los problemas de cualquier proceso, pero no particularmente que porque fuera dibujo. Bueno, uno de los dibujantes que más admiro es Carlos Montoya. Otro que tuve la oportunidad de conocer personalmente relativamente hace poco, que me parece un trabajo muy serio, es el trabajo de Sebastián Restrepo. Admiro bastante toda la estructura que él hace, pues, y cómo el dibujo no se queda en esa imagen, sino en una cantidad de relaciones que le está tejiendo para poder llegar a esas imágenes. El dibujo pues ahí sí está como en toda su, o en esa otra dimensión, ¿cierto? De tejido, por ejemplo. La primera vez que vi la obra de Luis Caballero, pues la primera vez que la vi en vivo y en directo, fue aquí en Medellín. Para mí fue muy emocionante poder ver un dibujante, pues, porque también en la misma historia de la plástica en Colombia y en general, pues, había pasado que era que todo era pintura, y poder ver a alguien que era dibujante, y unos dibujos que me parecen exquisitos, pues, y cuando no son exquisitos son súper vitales. Pues lo que más me llama el trabajo de él es la fuerza y la seguridad que hay en dejar los mismos rastros de lo que se va construyendo. En cierta forma se podría ver como el error que queda ahí, pero no, él lo hace parte de la obra. Y lo he recibido pues como en algunos momentos ha sido referente para diversas cuestiones que he tenido que pensar. Mi nombre es Julián Urrego y soy dibujante. De Luis Caballero yo creo que ha sido como una gran lección para los que hemos estudiado de alguna manera académica. El dibujo siempre ha sido un referente, como se va a estudiar, pues después de pasar por Miguel Ángel y todos sus colegas, se llega de pronto al contexto colombiano, sin llegar necesariamente al colombiano, es como mira a Luis Caballero, inmediatamente aparecen un millón de líneas que forman cuerpos, unos gestos, incluso aparecen unas manchas, pero siempre acompañadas de una línea muy fuerte, y es como el asombro. O sea, es como si los modelos de la Capilla Sixtina se hubieran caído al suelo, porque eso fue lo mismo que él estudió, los famosos escorzos, las famosas perspectivas, esos cuerpos en unas poses casi absurdas, unos cuerpos que se desvanecen en el espacio, una pasión, y entonces empiezan a preguntar ¿pero por qué? Y se da cuenta de la cantidad de tiempo, de horas, de las investigaciones de este hombre, de los pasos por Bacon. Él estudió profundamente a Bacon, entonces también hace su propia reflexión sobre este gran artista, pero entonces también ahí nos deja ver el color, y después se devuelve a unos dibujos súper académicos, y resulta que no se conforma solamente con eso. Hay cualquier cantidad de historias que él hacía mucho de estos estudios, y el mundo en general, pues donde más se vio su obra en Colombia, se enamoraron de todos estos escorzos masculinos, y pues era lo que más se consumía, porque además era una época comercialmente potente para Colombia, pero que este hombre en su estudio llenó cualquier cantidad de libretas con no ese tema con cosas que no competían tanto a eso, que son de una calidez y de una cosa exquisita, porque a veces también entonces al artista se le critica porque entonces hacía lo mismo o hacía lo que le pedían, lo que siempre se vendía en las galerías o lo que siempre la gente quería ver. Pero él tenía sus momentos a solas, él tenía sus momentos secretos y eso pues ojalá se pueda ver algún día. Mientras tanto nos quedamos con esas grandes lecciones que nos ha dado hasta el momento. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ítalo Escanga, escuchemos un fragmento de Un Title Piece de 1986. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Para cerrar el año, el museo tiene como propuesta para la ciudad la exposición de Deseo y Tormento del maestro Luis Caballero, una exposición retrospectiva que hemos trabajado de la mano de la curadora María Margarita Malagón, quien ha investigado pues, desde hace mucho tiempo la obra de Caballero. Luis Caballero tiene la singularidad de ser como el gran dibujante en el arte colombiano, es decir, es una obra que en sí misma se plantea desde el dibujo como medio y como fin. Por tanto, pues su obra, así haya tocado la pintura de manera tangencial, pues siempre se defiende o se define por la riqueza de la línea y del contraste en la utilización misma de los elementos, es decir, el carboncillo, la sanguina, el lápiz sobre el papel. Su obra, la obra de Luis Caballero, esta obra que se ha solucionado en términos de dibujo, pues claramente avanzó de una neofiguración o de una figuración esquemática, por así decirlo, en los años 60, donde veníamos estos cuerpos lisos, estos cuerpos cilíndricos, cuerpos que también tenían una necesidad de comunicar en términos de lo expresivo, pero siempre guardando como la proporción de la línea, de ahí la preponderancia del dibujo, hasta llegar a avanzar a una lógica que hace que ese dibujo vaya cobrando fuerza y se vuelva muy pictórico en llenar los vacíos o ir de la luz a la sombra. El dibujo convencional opera sobre el blanco y lo que hace el dibujante principalmente es capturar las sombras que percibe en la forma que está contemplando. Y esas sombras, al ser dispuestas sobre el papel, si se quiere, como áreas inscritas dentro de una línea y rellenadas después con una trama de lápiz, pues terminan siendo como una representación final de esa alegoría o de esa imagen que está contemplando el artista. Lo interesante en Luis es que comienza con una estructura bastante abstracta, después llega como a estos cuerpos rollizos o cilíndricos y finalmente entra en una dimensión realista, bastante dramática, que precisamente habla del título que tiene la exposición, que es Cuerpos deseantes y cuerpos atormentados. La exposición de Luis Caballero va a estar abierta en el Museo de Arte Moderno a partir del 15 de noviembre. Vamos a tener pues mucha actividad, los invitamos a todos a que estén muy pendientes. Para el próximo año, en febrero, vamos a desarrollar un panel académico alrededor de su obra y vamos a estar cerrando en marzo la exposición. Hay que decir también que esta es una exposición del Banco de la República que ha sido nutrida en Medellín con colecciones locales y con otras colecciones de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Edwin Monsalve, soy maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y pues me dedico a esa profesión. Caballero, para mí también en el proceso de formación en la academia fue fundamental porque fue el primer dibujante que a mí realmente me acercó al significado del dibujo, digamos, a la expresión, a la posición corporal con la que él se disponía para transmitírsela a un soporte bidimensional. Entonces, cuando yo veo, pues, digamos, las obras de Luis Caballero y a la vez leo sus entrevistas, yo leo en la obra todo lo que él está diciendo en la entrevista. Y para mí eso fue clave porque cuando él habla de esa expresión, como de ese dolor, de esa simbiosis que él hace, digamos, entre la parte sexual y la parte de la muerte, acontece como una transformación del dibujo, del concepto, del todo, que lo hace uno entender claramente cuáles son las finalidades y por qué utiliza, bien sea la pintura o el dibujo. Y en él vemos una cosa particular y es que ambas propuestas, tanto la pictórica como la del dibujo, tienen una contundencia y una solidez que no necesita una de la otra. Cada una está solucionada, digamos, de una manera tan magistral en su propio hacer que no se requiere una de otro, ni hay manera de evaluarlas de que esta es mejor o la otra es peor. Y además yo creo que él siempre fue una persona que experimentó pues como con todo eso, y para el proceso mío fue clave porque fue, como te digo, quien me ayudó a entender de qué manera uno podía transmitir esas ideas y ponerlas sobre un soporte. En cuanto a la pregunta de cómo definir el dibujo, a mí me parece que es como la misma pregunta de que le digan a uno qué es el arte contemporáneo, porque si por algo se ha caracterizado el arte contemporáneo es no dejarse encasillar como en un nombre específico que abarque todo. Hay muchas vertientes, con muchos rizomas, de muchos problemas y todo, que se solucionan plásticamente, y el dibujo yo creo que no es extraño a eso. El dibujo necesariamente, y por la importancia que tiene el arte contemporáneo, no tiene una definición precisa. No, el dibujo yo más fácil es decir está en todo. Lo bueno del dibujo es que goza de elementos básicos para expresar una idea, es decir, el dibujo puede ser muy complejo en su realidad como tal. Podríamos hablar de un fotorrealismo desde el dibujo hasta una cosa básica, digamos una línea, que también sería un asunto conceptual. Cuando, digamos, Lucio Fontana rasgaba cada uno de sus cuadros, uno antes que ver esa perforación que le hacía, uno realmente veía una línea de dibujo, y era una acción que involucraba muchas más otras cosas. Entonces es como eso, yo creo que el dibujo no se restringe solo a la línea, es más como la parte más cercana al pensamiento y al arte conceptual, es el dibujo entre todos los otros medios. ¿Por qué? Porque todos los otros medios necesitan, por ejemplo, el pintor necesita, si vamos a hablar de óleo, necesita una gama de óleo, necesita el aceite, necesita trimentina, necesita una paleta, necesita pinceles. Entonces eso hace que la idea inicial que uno tiene para desarrollar algún proyecto, algún trabajo, se empiece a ver pausada por lapsos de procesos, mientras que el dibujo no, el dibujo es un papel, un lápiz y un borrador. entonces transfiere todo mucho más rápido. En esa medida, no, queda imposible como definir el dibujo en pocas palabras. Fundiciones MAM propone. De La Lunar, escuchemos La Mejor Manera, del año 2007. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.